Ahora, ahora en Frecuencia Abierta, se encienden imágenes de El Deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buisán. Información confiable para todos en todo momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buisán en Aspen FM. Es lunes, es día para hablar con Federico Buisán. ¿Cómo estás, Federico? Buen día, bienvenido. Bueno, buen día, Jorge. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Bien, queriendo hacer puesta a punto de toda la información deportiva contigo, como siempre. Bueno, hubo seis partidos por la cuarta fecha del campeonato. Hoy hay dos partidos más. Hoy de tarde van a jugar La Luz y Torque y Wander Liverpool. Wander, si gana Liverpool, queda primero también del campeonato con Peñarol. A ver, las novedades con respecto a las fechas, que ganó Nacional, ganó 3-1 frente a Racing, ganó bien, dos goles de Ramírez, uno de Gigliotti. Mejoró en el primer tiempo el equipo, Faúndez, Zavala, hicieron ahí muy buenos circuitos y muy rápido sacó diferencia. Creo que era el rival ideal para Nacional, Racing, un equipo que va a estar peleando abajo. Y bueno, más allá de que después hay un error de Rocheta ahí con Lozano compartido, termina en el descuento de Racing, no hubo apuros para Nacional en cuanto a la victoria. Y bueno, termina ganando para acomodarse y llegar a 7 puntos en el campeonato y encontrar un poquito de tranquilidad al técnico argentino Ricardo Cienlinqui, ¿no? En una fecha donde la novedad es que Peñarol no pudo ganar, empató 2-2, se lo empató Defensor Sporting en el último minuto, un penal muy bien pateado por Navarro, en tiempo adicional, y bueno, un resultado que fue justo para el partido, porque la verdad que se alternaron en el dominio. Arrancó ganando Defensor Sporting 1-0 con gol de Balboa, lo empató Arezzo de carambola, una pelota que le rebota en el hombro y se mete arriba, y en el segundo tiempo tuvieron chance los dos. Thiago Cardoso fue figura en el arco de Peñarol, Coelho fue de lo mejor también en el fondo, y sin embargo una jugada que construye Arezzo con Sánchez termina con el segundo gol de Peñarol en un error notorio del arquero Rossi. Y bueno, Peñarol se encaminaba para ganarlo. Después Cardoso evitó el empate ante un remate de Lizarri. Y en el final, una mano de Omenchenko termina con el empate de Navarro y el 2-2. Me parece que fue justo para lo que rindieron los equipos. Peñarol sigue con altibajo también en su producción, buscando diferentes integraciones. El técnico sacó a Milán, puso a Irigaray, sacó a Menchenko, puso a Kevin Méndez. En el segundo tiempo volvió a poner a Omenchenko porque necesitaba un volante más y ahí equilibró. Pero una producción de Peñarol intermitente, ¿no?, en su rendimiento, y un empate contra un rival que había jugado bien en varios pasajes como Defensor Sporting. Primeros puntos que pierde Peñarol, que yo creo que en la tabla te diría que está mejor que en el juego, ¿no? Porque en la tabla está primero, en el juego tiene altibajos a pesar de las figuras que tiene y de que Arezzo ha hecho 6 goles en 4 partidos, ¿no? Que eso es un diferencial. Yo creo que Peñarol tiene bastante gol, pero también le hacen goles fáciles y no tiene un rendimiento sólido a nivel defensivo, ¿no? Así que por ese lado, bueno, ese 2-2 de Defensor Sporting Peñarol, el 3-1 de Nacional con Racing. Ganó Danubio su primera victoria 5-0 sobre Plaza, lo que es el fútbol uruguayo. Plaza venía a ganar la Nacional y se comió 5 goles en Jardines. Metió 3 goles Sebastián Fernández, papelito, demostrando su vigencia como goleador. Empató 0-0 Fénix y Cerro Largo. Ganó River, que es rival de Peñarol la semana que viene por la Sudamericana, le ganó a Cerro 3-2. Y ganó el Deportivo Maldonado, en duelo directo de equipos uruguayos que esta semana tienen Copa. Deportivo le ganó a Boston River 3-2 con un precioso gol de Cantera ahí en el final, en un partido que siempre estuvo arriba Deportivo, pero que se lo iba empatando Boston. Y bueno, Cantera puso el 3-2. En este momento Peñarol 10 puntos, Cerro Largo y Deportivo Maldonado 8, Wander, River, Nacional tienen 7. Si Wander gana hoy, llega a la línea de Peñarol con 10, así que veremos a ver qué termina pasando. Pero bueno, eso con respecto a la cuarta fecha del campeonato local y a lo que vimos un poco de los grandes el fin de semana, ¿no? ¿La quinta se juega el fin de semana próximo? Sí, la quinta va el fin de semana que viene. Se destaca Cerro Nacional en el Trócoli, se destaca Peñarol Deportivo Maldonado en el Campeón del Siglo. El Deportivo tiene que ir a Brasil para jugar con Fortaleza y, bueno, el viernes vuelve a Montevideo y el fin de semana tiene que ir el domingo al Campeón del Siglo para jugar con Peñarol, y aparte está segundo a 2 puntos. Fíjate que si el Deportivo llega a ganar a Peñarol, queda primero. Así que bueno, es un precioso partido que vamos a tener el próximo domingo en el Estadio Campeón del Siglo por la tarde, ¿no? ¿Peñarol y Nacional no encuentran el equipo titular o es estrategia técnico-táctica justamente de los dos técnicos de ir formando el equipo de manera diferente en cada partido? Bueno, me parece que Peñarol tenía una base más clara y hay retoques del técnico que es partido a partido. Por ejemplo, que jugara Aguirre Garay y no jugara Milans, que jugara Méndez y no jugara Omenchenko, fueron decisiones más bien del rival y tácticas, ¿no? Que uno las puede cuestionar, porque a mí me parece que sacar a Milans, que estaba jugando bien, es algo por lo menos polémico. Sacar a Omenchenko, que te da mucha intensidad en la marca, o no poner al Pato Sánchez, perder un volante también es un tema ya más táctico, ¿no? Distinto a lo de Nacional. Lo de Nacional me parece que el técnico está buscando el equipo. Y que ayer pudo tener alguna señal mejor, pero también hay que valorar que el rival era muy débil, ¿no? Pero bueno, jugó Bocanegra atrás y lo hizo correcto, jugó Lucas Morales en lateral derecho, jugó Treza, jugó Zavala, jugó Ramírez y hizo dos goles, o sea, nombres que el técnico eligió terminaron de redondear un buen partido ayer. Seguramente contra Cerro establezca el mismo equipo, ¿no? Con algún retoque, pero básicamente no va a empezar con una rotación de porque el equipo hiciera tres goles en la jornada de ayer. Así que me parece que Nacional lo está buscando más que Peñarol, pero Peñarol lo tiene y el equipo tiene mucho altibajo, no tiene tampoco un funcionamiento muy sólido Peñarol, que bueno, está esperando el retorno de Rack, que está lastimado, también Roland tuvo una contractura. En Nacional, Federico Martínez se volvió a desgarrar y eso va a llevar un tiempo de recuperación, o sea que también le está costando a Cienlink encontrar el mejor once, ¿no? Federico, por mis cálculos, ¿el clásico cae ahí por Semana de Turismo? Bueno, primera de abril o primera o segunda de abril, todavía no está definido el tema porque, bueno, incluso como se va a jugar en el Centenario hay que esperar que no haya ningún espectáculo ahí, de lo contrario hay que modificar la fecha, pero podría ser, sí, primeros días de abril. El primero de abril es viernes, o sea que es en el primer domingo o en el segundo domingo de Semana de Turismo la fecha. Y bueno, puede ser, pero después hay que ver si esto no se termina moviendo por un tema de económico, básicamente del estadio. No, a ver, por más que caiga en Semana Santa, yo creo que lo jugarían igual, porque bueno, el calendario es el calendario, el fútbol no se para, y bueno, los uruguayos que están en Montevideo irían al partido, los que están afuera de vacaciones pueden venir, o sea que eso no será impedimento si el Estadio Centenario no tiene ningún espectáculo ya alquilado, que ese sí puede ser un problema, porque reitero que el clásico se va a jugar en el Centenario por disposición del gobierno, ¿no?, y de la seguridad. Bien, ¿qué más tenés por ahí? Bueno, hoy Marcelo Broly se reúne con Giordano, ya el viernes le comunicó que va a ser el técnico de Uruguay para los partidos con Corea y con Japón del 24 y 28 de marzo, y bueno, hoy va a terminar del armado de una lista que el viernes se tiene que presentar, una lista de reserva. Recordar que por un tema de contrato, 15 jugadores que estuvieron en el Mundial tienen que estar en la lista que Uruguay viaje a jugar contra Corea y contra Japón, así que bueno, después veremos si hay alguna cara nueva como para señalar. Y después del fútbol internacional, bueno, el sábado tuvimos el clásico en España con presencia uruguaya y con destaque uruguayo, ¿no? Gol de Jiménez de cabeza para Atlético Madrid y empate del pibe de 18 años, el Toro Rodríguez, el hijo Coquito, para el 1-1 de Real Madrid. La verdad que mejor imposible ese clásico de sábado entre Atlético Madrid y Real Madrid con empate 1-1. Así como te destaco esto, y bueno, también hubo otros uruguayos, ¿no?, que hicieron goles. Luis Suárez devuelto un gol en Gremio. Michael Santos hizo dos goles para Talleres de Córdoba en Argentina. Facundo Torres hizo un penal para Orlando City. Brian Lozano se fue de Peñarol y empezó a hacer goles en México de vuelta. Hizo dos golazos espectaculares para Atlas América, que terminó con empate 2-2. Lozano metió dos goles y Jonathan Rodríguez hizo un gol para América. Así que bueno, la verdad que varios uruguayos destacados. Después a nivel internacional, bueno, el Manchester United ganó la Copa de la Liga, le ganó el Newcastle 2-0. La final no jugó Pellistri. En Italia volvió a ganar Napoli, cada vez está más cómodo para ser campeón en Italia. En la Premier ganó el Arsenal y ganó el City, y bueno, hay diferencia de 2 puntos a favor de Arsenal. En la Liga Española perdió Barcelona y ahora son 7 los puntos entre Barcelona y Real Madrid. En Argentina fue cesado en el cargo Cacique Medina después de que Boca le ganara a Vélez 2-1. Se va con un 38% de los puntos el Cacique, que no pudo hacer una buena campaña. Está cuestionado Godín y bueno, el Cacique, después de perder este partido, ya no más el técnico de Vélez. Es fuerte el rumor de que también van a cesar en el cargo a Gustavo Munúa. Había 3 técnicos uruguayos y fíjate, Se fue Saralegui la fecha anterior en Colón de Santa Fe, se fue hoy el cacique Medina en Vélez y se puede ir en las próximas horas Murúa en Unión de Santa Fe. Así que los técnicos uruguayos con poco éxito en el fútbol argentino en este pasaje. Así que bueno, un poco también para destacar esto a nivel internacional en estas horas, ¿no? Bien, Federico, antes del fin de semana volvemos a hablar, muy amable. Sí, señor. Miércoles juega Boston River en Argentina con Huracán por la Libertadores. Recordar que empató 0-0. Y jueves juega Fortaleza con este equipo de Deportivo Maldonado en Brasil. Boston juega a las 7 de la tarde y el Deportivo juega a las 9 de la noche el jueves para saber si pueden avanzar en Copa Libertadores de América. Así que, bueno, suerte para los equipos uruguayos en esta segunda instancia. Estaremos atentos. Buena jornada. Abrazo, saludos. Chau, chau. Ni vencedores ni vencidos. Informados. Hasta aquí. Deportes.